fue pasado que no volverá. ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río y el mar. Y se va como todo se va. Que pasó y no supe ver las horas que no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba de ese mar. ¿Dónde están? Fue tu cara de felicidad. ¿A dónde están los besos que supimos dar? Hey. ¿Dónde queda el pasado que no volverá ahora? Los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va. El agua del río hacia el mar. Y se da como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver las horas que no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, esa que llegaba de semana. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver las horas que no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la prisa que llegaba de semana. ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están?